Impugnación de las candidaturas testimoniales. Jorge Macri, PRO. La pregunta que a mí me queda para la UCR y para la coalición es si cuando presentaron la impugnación se estaban impugnando a sí mismos. Porque en la séptima sección hay dos intendentes que son candidatos a senadores por la coalición. María Luisa Storani, Unión Cívica Radical. No, para nada. Y al contrario, lo grave de estos grupos, tanto de Narváez como Macri, se ofanan de poder hacer política porque tienen mucho dinero. Y esto también es un mensaje tan contradictorio para la sociedad. Elisa Carrió, Coalición Cívica. La verdad que para salvar la Argentina hay que derrotar a este tipo. Si el mayor fracaso de la Argentina es el fracaso de la República, pero los que más fracasaron son los PJ. Listas caídas. Liliana Schwind, Unión PRO. Pero yo acá hay manos negras adentro del propio kirchnerismo. No echemos la culpa al kirchnerismo, ni a que esto o a que lo otro. Yo solo quiero aclarar a la gente, porque esto es, digamos, la vieja política. Cuando yo me refiero a la vieja política, me refiero también a la que está, a los nuevos, que tienen prácticas más perfeccionadas. Julián Abad, PRO. Los responsables de la lista nuestra están muy tranquilos y ellos lo dan por resuelto. Es decir, tienen el compromiso y la palabra de los jueces que esto va a salir favorable. Pero bueno, esto hasta que no está firmado y tratado no se terminó ningún trámite, vamos a decir. Listas caídas. Felipe Solá, Unión PRO. Yo quiero decirles algo. El cierre que tuvimos no fue el mejor. Fue un cierre desordenado y, digamos, manejado de una manera inexperta. Francisco de Narváez, Unión PRO. No fue desprolija el armado. Lo que pasó es que hubo una confluencia enorme de listas. Felipe Solá, Unión PRO. Hay un problema. Ahora me van a venir a decir en la barría que es el problema más importante para que haya dos preguntas, media hora de respuesta sobre eso, cuando la elección de dentro de dos semanas es si Kirchner sigue con poder o Kirchner no tiene más poder. No me jodas. Carlos Acosta, Unión Cívica Radical. Una mención al disparate que dijo el candidato a diputado nacional Solayer por Olavarría, que casi increpando al periodismo dijo que era una falta de respeto, que se dejen de bromar, de preguntar de esto, de esta elección legislativa, porque esto era una elección nacional y lo que se jugaba era ganarle al kirchnerismo. Esa persona lo que hizo en su discurso es evidenciar el desprecio que tiene esta gente por las instituciones de la republicana. Miguel Santillán, PJ. El proyecto social del peronismo se ha interpretado muchísimas veces a medias y equivocadamente. Sili Cura, ex oficialista, ahora Unión PRO. Le vamos a demostrar las mujeres a esta mujer que no somos tontas y que tenemos que hacer maravillas para poder alimentar a la familia que tenemos, a nuestros hijos. Por eso es que el 28 de junio tenemos que hacer una vuelta de página. Adrián Pérez, Coalición Cívica. Hoy tengo, digamos, la convicción, después de haber recorrido mucho en la provincia de Buenos Aires, que más allá de alguna dificultad que podamos tener en el conurbano, donde ahora vamos a hacer hincapié en la campaña, estamos ganando en todo el interior, con claridad, en todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Tema viviendas. Ernesto Cladera, Coalición Cívica. Yo les pido que recorran nuestras periferias y van a ver cientos de barrios de estos que prometen por 1000 viviendas cada vez que abren la boca. Viviendas sin terminar. Ernesto Cladera, Coalición Cívica. Están muy bien las viviendas, pero un barrio de viviendas sin la infraestructura necesaria no sirve. Miguel Santillán y de Narváez en Casa Tía. No, de Narváez ha sido como todos los como todos los empresarios de la globalización. Es decir, mucho dinero para mí, poco dinero para el resto. Siempre está siendo así, no es nada. No es nuevo esto. Casatía fue una de las grandes empresas en la Argentina que nunca salió un empleado de ahí enriquecido, ni mucho menos. Carlos Acosta, Unión Cívica Radical. Veo propuestas muy grandilocuentes que tienen que ver con políticas públicas o políticas de Estado municipal que son para un candidato intendente, no para un concejal. Ya creo que están adelantando mucho los tiempos, se están posicionando todo y olvidándose que lo que hay que proponer es qué cosa concreta van a hacer desde el Consejo. José Echeverri, doble candidato testimonial. Mira, a mí me parece que los agoreros siempre han existido en Argentina. Creo que hay gente que busca sembrar el pesimismo, la duda, que los argentinos vivamos permanentemente en una crisis, que es la ganancia de aquellos que a Río Revuelto intentan hacer una ganancia de pescador.